Y aquel día tan agitado llegó a su fin. El tiempo con sus agujas alerta marcaba el compás de los segundos, de los minutos y las horas, mientras la luna silenciosa, escondida entre alguna nube pasajera, espiaba por las ventanas y era cómplice de los sueños de Vicky y Amanda. Amanda, ¿qué haces aquí? Mauricio, vine a buscarte. Quiero contarte un secreto. ¡No corras! ¡Aquí estoy! ¡Amanda! ¡Amanda! Aquí estoy, aquí estoy. Me siento tan liviana. ¡Mira, Mauricio! ¡Mira! ¡Puedo volar! ¡Amanda! ¡Puedo volar! ¡Estás loca! ¡Absolutamente loca! ¡Sí! Estoy loca. No tengo alas y puedo volar. ¡Amanda! ¿Quieres conocer mi secreto? Secreto. Conozco todos tus secretos. Amanda. Vicky, ¿vas a confiar en mí? Miguel, andate. Ya no te tenga miedo, tengo miedo. Ya, desaparezca. Tranquilame, te lo juro, todo va a cambiar, es cierto. Ya es cierto. Miente. Usted siempre miente. La mano. Me duele, ayúdame. Dios mío, está sangrando mucho. Alguien que me ayude, por favor, necesito ayuda. El teléfono. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aló! Aló, Vicky. Soy yo, Miguel. ¿Qué? ¿Miguel? Pero usted está loco. ¿Por qué me está llamando a esta hora? Sí, ya sé, son las 2:00 a.m. Pero hace un par de horas salí de la comisaría y no puedo dormir. Miguel, usted se lo buscó. Vicky, esto llegó demasiado lejos. Todo me sale mal últimamente. Yo sé que no confías en mí, pero necesito que me ayudes. Estoy arrepentido. No sea tan mentiroso. Mire, Miguel, yo no pienso volver atrás. No vuelva a llamarme nunca más. Ni se le ocurra acercarse a esta casa otra vez. Pero Andrés y Natalie. Esta vez el juez va a decidir qué día usted los puede ver. Y usted no va a volver a jugar conmigo. Si usted se busca los problemas, entonces enfréntelos. ¿Te das cuenta, Amanda? Estaba soñando con él. Bueno, tenía una pesadilla. Uy, sí, Amanda, porque Miguel se ha convertido en una pesadilla en mi vida. Y me llama a las 2:00 a.m. para decirme que está arrepentido. Bueno, por lo menos no estaba pateando la puerta. Es un avance. La verdad es que no le creo nada. Es un mentiroso. Ay, Amanda, no me vas a creer, pero lo que pasó fue lo que soñé. ¿Será cierto que los sueños a veces se hacen realidad? No sé, tal vez algunos. El mío no creo que sea posible. ¿Por qué? ¿Qué soñaste? Fue bellísimo. No lo recuerdo todo, pero estaba con Mauricio y podía volar. ¿Podías volar? Sí, Vicky. No te imaginas qué sensación tan maravillosa. Hasta me dio pena despertarme. Ay, es un buen presagio, Amanda. ¿Y en el sueño le decías que estabas embarazada? No. Cuando me desperté fue en lo primero que pensé. Ay, Vicky, creo que tengo miedo de decírselo. Ay, Amanda, no estás hablando en serio. Hablo muy en serio. Y quiero pedirte que no se lo digas a nadie. Ay, no se lo habrás dicho a Natalie. Ay, no, Amanda. Ah. Ayer pasaron tantas cosas que... Pero Amanda, hoy se lo vas a decir a Mauricio, ¿verdad? Sí, claro que se lo voy a decir, pero primero quiero saber qué pasa con nuestra relación. Yo no quiero que se comprometa conmigo porque voy a tener un hijo de él. Ay, Amanda, ¿estás loca? Vicky, eso me decía Mauricio en el sueño. Estoy muerto de cansancio. Necesito dormir un rato. Ayúdame con esto, Daniel. Mauricio, pudiste haberme avisado que no venías. Intenté llamarte al celular y nada. Siempre lo mismo. Está fuera de cobertura, yo no sé. Siempre es lo mismo. Daniel, estaba en medio de la montaña. ¿No te avisó Amanda? No. Yo atiendo. Dani, lleva esa mochila para mi cuarto, porfa. ¿Aló? ¡Rodolfo! ¿Cómo van las cosas por allá, hombre? ¿Qué? Es increíble. No me digas, ¿cuándo? Bueno... bueno, voy a hacer lo posible. Sí, claro, sí. Bueno, Rodolfo, esto sí que es una buena noticia. No sé. Bueno, tengo que renovar el pasaporte. Sí, claro. Sí, está bien. Sí, te llamo en la noche. Bien, adiós. ¿Qué pasa? Daniel, se aprobó el proyecto. Tengo que irme a Guatemala.